Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel y vuelvo a grabar después de bastante tiempo que no he podido grabar. Son diversos los motivos. Uno de ellos es que, bueno, ha pillado la Semana Santa por medio, que aunque he tenido vacaciones no he parado demasiado y no he tenido tiempo. Y bueno, la verdad es que también tengo mucho trabajo, lo cual también me quedan poco tiempo y pocas ganas de sentarme delante del ordenador a grabar. Quiero aprovechar mi tiempo en otras cosas. Y bueno, también otro por los motivos que no he grabado, es que sabéis, ya lo he dicho más de una vez, que existen muchos podcasts de tecnología, yo escucho bastantes y me consta que hay muchos más que no sigo. Y bueno, la verdad es que no me gusta repetirme con respecto a lo que hace otra gente. Hay gente que está mucho más encima de la noticia, mucho más encima de cacharrear. Y bueno, la verdad es que lo hacen mejor que yo. Y bueno, también es cierto que igual que ocurre con los blogs, pues bueno, hay mucho machaqueo sobre la misma cosa y bueno, si no voy a aportar nada más, me parece una tontería pues grabar, ¿no? Quiero hacer algo un tanto distinto y que la gente si me oye, bueno, pues sea porque le aporto algo más, no para seguir escuchando lo mismo, no tendría sentido. Con lo cual, como tampoco he tenido mucho tema del que hablar, pues bueno, no he grabado. Así que nada. A quien estuviera esperando que grabase, le pido disculpas, ya estoy por aquí. Y bueno, y hoy nada, me dispongo a grabar y a ver si lo que os cuento os parece interesante. Hoy os quería hablar, pues bueno, se está escuchando mucho últimamente hablar incluso en televisión y en radio, ya no solo dentro de los blogs y del mundo online, pues se está hablando de los Bitcoin, esa moneda de internet que, bueno, algunos habréis escuchado hablar, otros no, y yo quería hablar de ella. El caso es que hace un par de días en la cafetería, en el trabajo, pues bueno, salió el tema, no sé por qué, algún compañero lo sacó. Y había gente que no sabía qué lo que era, ni siquiera había escuchado la palabra. Yo soy informático, trabajo en una empresa de tecnología y bueno, se supone o se da por entendido de que estamos más cerca del mundo, pues no sé, tecnológico. Pero si allí hay gente que no conoce hablar de esto, quizá alguien me escuche y tampoco lo haya, sepa muy bien de qué va, no le suene, o bueno, le suene, pero no sepa demasiado por dónde pegar los tiros. Así que nada, hoy me dispongo a hablar de qué son los Bitcoin. Pues bueno, como decía, el Bitcoin es una moneda, pues no sé, como el dólar, como el euro, pero es una moneda electrónica, que es libre y descentralizada y basada en el intercambio de información mediante redes peer-to-peer. ¿Qué es lo que significa esto? Pues bueno, que es una moneda que no pertenece a nadie, no es como el euro que depende del Banco Central Europeo o del dólar, de la Reserva Federal, pero bueno. Está descentralizada, se puede usar y es una moneda, como digo, libre. El fundador, que es un japonés, pues la fundó en el año 2009 y bueno, desde entonces la verdad es que el valor de esta moneda no ha dejado de crecer, ¿no? Es cierto que ha crecido de una forma medianamente, pues bueno, ha ido creciendo poquito a poco, pero últimamente ha pegado un batacazo hacia arriba que, bueno, que ha sido, pues bueno, hay mucha gente que está invirtiendo ahí, ¿no? Aunque también, pues bueno, ha habido fluctuaciones bastante complicadas porque han caído también y por eso creo que tanto está sonando últimamente en las noticias y en los demás medios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se utiliza Bitcoin? ¿Qué es lo que es? Bueno, yo voy a decir primero cómo utilizar el Bitcoin esta moneda electrónica, como digo. Nosotros ese dinero necesitamos almacenarlo en alguna parte. Nuestro dinero normal lo tenemos en un banco. Antiguamente, pues bueno, había una caja detrás de oro y demás, donde estaba guardado, digamos, o respaldado ese dinero. Ya no es así, supongo que muchos lo sabéis. Pero bueno, en cualquier caso, ahora después contaré un poquito de eso. Para utilizar los Bitcoin necesitamos un monedero virtual. El monedero virtual, con esta tecnología de Bitcoin, en el fondo no es más que una dirección en la que se almacena nuestro Bitcoin. Y esa dirección no es un correo electrónico, ni es una dirección web, ni nada. Es una cadena de caracteres que podemos usar para, bien para dárselo a quien no quiera pagar a nosotros, o nosotros tendríamos que pagarle a una dirección de este tipo, de cualquier persona. Incluso de una tienda si le estamos comprando un producto, o si nosotros estamos vendiendo, pues al comprador tendríamos que pasarle esta cadena de caracteres, como digo. Para crear este monedero Bitcoin, pues muy fácil, tan solo tenemos que dirigirnos a cualquiera de los servicios gratuitos que existen, que hay varios. El más famosillo, creo yo, que es el Wallet Bit, aunque también existe Blockchain. Y bueno, pues ahí creamos un monedero y simplemente se asocia a un nombre de usuario y una contraseña. Algunas veces puedes poner el correo electrónico por si lo pierdes y demás, pero bueno, es totalmente anónimo. Tú te puedes crear un. Con tu usuario y tu contraseña, creas el monedero y bueno, ahí te pueden pagar y puedes pagar tú con esta moneda de manera totalmente anónima. El pago y los cobros, como digo, bueno, pues se va utilizando, pues, como digo, esta cadena de caracteres, que es la dirección a la que quieres pagar o cuando te pagan a ti, metes el código del monedero de destino y la cantidad de Bitcoin que quieres transferir y así puedes enviar dinero. Para recibir el cobro, igualmente. Tú le tienes que facilitar el código de tu monedero a la persona que te tiene que pagar. Esa persona pondrá la cantidad que te quiere pagar y te lo envía. Esa es la forma que esto tiene de funcionar. Es tan fácil. Si existe unos Bitcoin, quien los tenga puede comprar y el que venda algo pues puede cambiar algún producto, algún servicio a través de este medio de pago. Es similar, parecido un poco a cómo está funcionando PayPal, que quizá os suena a muchos más, pero claro, PayPal en el fondo trabaja con dinero real, te hace un cargo en cuenta o tú transfieres dinero ahí o te cobra la tarjeta, y aquí no, aquí hay una cantidad de Bitcoin que tú la puedes utilizar para pagar o te la dan, porque una moneda, aparte del euro, del dólar o de lo que se está utilizando en un sistema de este tipo. El funcionamiento de los Bitcoin, por decirlo de manera fácil, aunque no es nada fácil porque está basado en cálculo, en generación de bloques, pues bueno, lo voy a intentar explicar porque está basado en cadena hash. Y bueno, al final, la red de los Bitcoin está basado en nodos. Cada nodo que forma parte de la red Bitcoin, que antes decía que era distribuida, pues mantiene una lista colectiva de todas las transacciones conocidas, que son las cadenas de bloques. Los nodos generadores, que también se llaman mineros, por eso antes comentaba también lo del data mining, pues crean los nuevos bloques, añadiendo en cada uno de ellos el hash del último bloque de la cadena más larga de la que tienen conocimiento, así como de las nuevas transacciones publicadas en la red. Cuando con un data mining, con una aplicación de esta que tenemos todos para disponible, por si queremos hacer minería de Bitcoin, pues bueno, cuando esta aplicación encuentra un nuevo bloque, lo transmite al resto de los nodos a los que está conectado. En el caso de que resulte válido, que el bloque sea válido, pues estos nodos lo agregan a la cadena y lo vuelven a retransmitir. Y este proceso se repite indefinidamente hasta que el bloque ha alcanzado a todos los nodos de la red. También, si la cadena de bloques que contiene la historia de la posesión de todas las monedas va bien, al final, pues ese Bitcoin, digamos, sería tuyo. Por lo tanto, si un usuario intenta reutilizar monedas que ya ha usado, la red lo rechaza, porque decía antes del peer-to-peer, está replicado en todos estos nodos. La generación de estos bloques, que se conoce como el mining, lo que decía la minería de datos, pues bueno, nosotros lo que intentamos con esta minería es traer por analogía la minería del oro, ¿no? En el fondo son los bitcoins. Entonces, todos los nodos generaciones de la red están compitiendo para ver quién es el primero que encuentra la solución a este problema criptográfico de su bloque. A fin de cuentas, estas cadenas es criptografía y entonces, pues ahí lo que tira mucho es la CPU, ¿no? En el fondo es fuerza bruta y no hay mucho más. Ahí en el fondo hay probando intentos repetitivos uno y otro, pum, pum, pum, hasta que al final saca la cadena válida. Esto necesita mucho nivel de procesamiento, porque la probabilidad en fin, es súper pequeña. Así que bueno, hay gente que dedica el tiempo de su CPU a funcionar con esta minería de datos. Hay también carteras que hacen esto. Y aquí me acuerdo un poco no sé si acordáis, de ya hace tiempo, del proyecto SETI, que era un proyecto que intentaba buscando pues, vida inteligente en el universo. Y lo que había que procesar era toda la información que recibían los radiotelescopios de la NASA Era muchísima información, no había procesamiento para tanta cosa, y en el fondo pedían a la gente que se instalase una aplicación en su ordenador, y cuando este ordenador estaba en reposo, creo que saltaba un salvapantalla, la verdad que no me acuerdo bien. Pues bueno, se utilizaba ese ordenador para procesar esa información. Esto es un poco parecido. En el fondo, tú en tu ordenador personal o en lo que te montes en tu casa, puedes procesar esta, por fuerza bruta, estas cadenas para ver si localizas la cadena válida, el bloque válido que te genera Bitcoin, que te genera dinero. La red reajusta la dificultad cada 2016 bloques. La cantidad de Bitcoin creada por bloque nunca va a ser más de 50 Bitcoin. Y los premios están programados para disminuir con el paso del tiempo hasta llegar a cero, garantizando que no pueden existir más de 21 millones de Bitcoin. Y aquí quiero hacer la analogía que hice antes. Antiguamente, todos sabíamos que nosotros teníamos nuestro dinero, las monedas o los billetes, y que el Banco de España, por ejemplo, pues tenía en su caja fuerte unos lingotes de oro que respaldaban ese dinero. Eso ya no es así, pero con el tema de los Bitcoin es igual. Los Bitcoin, el máximo, esto es un cálculo que está hecho y a partir de ahí se generan los bloques y los hash, hay 21 millones de Bitcoin, con lo cual se irán descubriendo, pero cuando se descubran todos los bloques de esa cadena, pues se descubrieron todos y se acabó. 21 millones de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están circulando, creo que eran 4 millones, estoy hablando de memoria, y el resto, pues esa minería de datos, hay que ir a encontrarlos. ¿Cómo se encuentran? Pues procesando y descubriendo estos bloques, que cada bloque que genera, pues te va generando los Bitcoin. Es como funciona. Entonces, pues bueno, ahí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas malas, pues que bueno, no existe ningún organismo que controle la inflación de esto. Porque bueno, hay gente que se está comprando pues máquinas para poder generar los Bitcoin, máquinas que lo único que tienen es procesador para hacer minería de Bitcoin. Y bueno, hay gente que le sale rentable según cómo funcione esto. Hay que tener en cuenta que esta moneda cada 4 años se reduce un 50%. Creo que ahora mismo hay 7 millones de Bitcoin, si no recuerdo mal. Y la cantidad máxima es 21, pues bueno, al final es oferta y demanda. Cada vez quedan menos Bitcoin que descubrir. Y bueno, hay gente que también lo vende por dinero contante y sonante, ¿no? Por euros. Hay también páginas web que liberan pequeñas cuantías por el tema de la minería, como decía antes, incluso hay gente que se está gastando dinero en máquinas, como digo, para poder generar esto. Hay que generar muchos datos para poder montar todo esto y toda esta, al final tú dices, bueno, y esta creación de contraseñas, de cifrado de las mismas, las complejas operaciones que tiene que hacer matemáticas, que tienen que hacer las máquinas, esto al final, ¿quién lo hace? Como está descentralizado, pues bueno, cada ordenador hace lo suyo. Y hay gente que ya te digo, que se está gastando dinero en una CPU y después rentabiliza la inversión, ¿no? Se compra mucha máquina para que esto funcione. Y dicen, porque yo tampoco ni lo he hecho ni creo que lo haga, que se está tardando en torno a los 6 meses a rentabilizar la inversión. Así que bueno, hay gente que dice, bueno, me gasto el dinero y en 6 meses lo amortizo. Pero yo creo que no todos son ventajas. ¿Cómo decir? Pues bueno, que como dije al principio, que desde el año 2009 existe esta moneda, en el año 2010, 2011, pues bueno, iba subiendo poquito a poco y tal. Pero bueno, es que a lo largo de este año 2013 ha pegado un crecimiento abismal. A partir de enero, quizá un poquito ya entrando en febrero, ha subido, pues yo no sé cuánto costaba un Bitcoin por entonces, quizá 20 euros, ha llegado a estar en más de 200. Entonces, bueno, es un disparate, como podéis comprobar. O sea, si yo me compraba un Bitcoin por 20 euros, a los 3 meses lo podía haber vendido por 200. Entonces, bueno, esto pues un poco como una burbuja inmobiliaria, como era la de los sellos, ha sido la de los pisos en España, y porque bueno, también ha habido problemas con esto, con este tema de los monederos y gestionar los Bitcoin y todo eso, porque bueno, ha habido ataques de DDoS. Y bueno, pues al final hay ataques porque todo esto es muy goloso. Y además hay una compañía que es como la Google de Bitcoin, que se llama MT.cot, que gestiona el 75% de las transacciones de Bitcoin y también la han estado atacando. Entonces, bueno, muchos usuarios, imaginaros, pues entraron en pánico porque querían vender los Bitcoin, querían vender los Bitcoin, querían vender los Bitcoin y pegaron un batacazo y la moneda perdió bueno, bajo la gráfica, ¿no? Creo que de 200 llegaron a pasar a bajaron bastante, no sé si es 150 euros o incluso menos. Entonces, claro, ahí se vio, oye, que esto puede ser una burbuja, que en el fondo estamos trabajando con una cosa que no hemos inventado, que está basada en claves criptográficas, pero que no tiene nada. En el fondo es humo. Cierto es que este humo se puede utilizar, estos bitcoins se puede utilizar para poder comprar bienes tangibles. Hay tiendas que aceptan este tipo de pago. Hay servicios que también se pueden pagar con este sistema. A mí, personalmente, lo veo que no sé. Que sí, que puede utilizarse. Si al final esto es como todo, nos pasamos el día pagando con billete y no deja de ser papel. No hay más. Y esto es igual. Si los comercios al final lo implantan, se le da un valor real, pues bueno, cada vez habrá más comercios que lo usen y funcione. Vale. Yo no sé, hay gente que se lo toma como un juego, en el fondo hay gente que también, pues bueno, a fin de cuentas de dinero, yo no sé muy bien dónde quedará esto, teniendo en cuenta que solo hay 21 millones de Bitcoin y bueno, se van reduciendo cada vez y cada vez quedan menos, yo no sé en qué quedará esto. Hay mucha gente que está invirtiendo su dinero ahí, ya digo que hubo hace poco un batacazo, entonces pues no sé, yo creo que esto es un poquito la idea básica de todo este experimento de software que se quiso hacer. Como si fuera, no sé, una revolución económica, a fin de cuentas, de que sin depender de ningún gobierno, de ningún banco, hacerlo todo de forma abierta, basada en un sistema de transacciones peer-to-peer, centralizado, que sea anónimo en el fondo, que también sea gratuito, pues bueno, supongo que como idea está muy bien, que a todos nos gusta, a todos los que nos gusta la tecnología, somos un poquito geek, todo esto suena muy bien, pero yo no sé si esto será realmente el principio del gran cambio o... No, no lo creo, sinceramente. Yo creo que, bueno, que más bien puede ser una burbuja que arrastra ya a los que estén invirtiendo en monedas virtuales. Y que el día que esto se desplome van a llorar mucho. También, claro, con el tiempo que estamos viviendo ahora, de que la gente tiene miedo, lo que ocurre en Chipre, que te quitan el dinero y todo lo demás con esta crisis, pues bueno, yo también hay gente que está invirtiendo en los Bitcoin y bueno. Pues yo creo que también eso ha hecho que suba mucho la cotización de esta moneda virtual. Pero como digo, no lo sé, no sé qué pensáis vosotros, no sé si os gustaría comentarme algo, no sé si estáis puestos, si no, si habéis entendido mucho o poco. La verdad es que yo sabía que existía, no sé, había a fondo, he estado leyendo cómo funciona internamente. La verdad es que, bueno, a fin de cuentas tampoco te interesa demasiado, a mí no me interesa, desde luego. Los cálculos y en qué sistema de encriptado está basado y todo. En el fondo, los bitcoins hay que calcularlos. Eso cuesta mucho tiempo de procesamiento. No es tan fácil como decir, ah, le voy a poner mi ordenador 3 días a funcionar y me voy a ganar unos bitcoins que después lo voy a vender y me van a dar euros para comprar en Amazon. No es tan fácil. No es tan fácil porque todo el mundo está encima de ello. Así que, bueno, yo creo que esto va a subir, va a bajar, que... No sé quién se decantará a usar Bitcoin, no sé si alguno lo había utilizado, si tenéis monedero, si os habéis dedicado a poder pagar con Bitcoin, a la minería de datos, que si habéis probado todo esto, pues bueno. Pero yo creo que en el fondo siempre hay gente que está sacando bastante beneficio, que hay un grupo que se están generando los Bitcoin al principio, y bueno, habrá gente que lo venda, que invierta mucho dinero en esto y al final se van a quedar atrapados y veremos a ver cómo salen con esto. A mí me suena también un poco como la gente que invertía en hipoteca pagando con yenes, creo que se estaba pagando mucho, haciendo las hipotecas pagando en multimoneda o multidivisa, creo que se llamaba. Es peligroso, ¿no? Porque al final esto de estar, no estaba avalado por una entidad como el Banco Central Europeo, aunque tampoco es que está ayudando mucho a ciertos países, pero en el fondo se están rescatando, ¿no? Y aquí, ¿quién va a pedir dinero ni rescate público si esto no es de nadie? Entonces yo creo que al final eso de que me engañaron como le ha pasado a los de Forum con los sellos, que a fin de cuentas parte, algo han podido recuperar, pues bueno, aquí ya no te va a ayudar nadie. Entonces yo creo que es peligroso en el sentido de que no invertir en un balón seguro, pero bueno, cada uno con su dinerito, que haga lo que quiera, con su tiempo, que haga lo que quiera. Y si, oye, si tiene máquina y puede procesar la minería de datos, pues mira, no le está costando, no está comprando Bitcoin, sino que lo está generando. Otro tema del que quería hablar es uno que me tiene pensando y liando desde hace bastante tiempo. Ya os conté a muchos que yo me compré un NAS, un disco NAS, para quien le interese el DS212J, que estoy encantado con él, que tengo dos discos dentro y me funciona bastante bien. Y con él, aparte de salvar ahí mis copias de Time Machine, mi fichero, mi historia, mis fotos, bueno, ahí está todo. Pues bueno, también me bajo series y películas con el gestor que trae, usando de Torrent, y la verdad es que va bastante bien. Un cacharrito silencioso que tengo ahí al lado del televisor y me conecto de vez en cuando para decir las películas o las series que me quiero bajar. Lo puedo hacer bien desde mi teléfono, desde el iPad, desde el ordenador. Y bueno, eso funciona de forma autónoma, ¿no? La verdad es que está encendido siempre. Pues bueno, yo para ver las películas y las series, pues lo puedo hacer con mi televisión, que es una Philips, que tiene Wi-Fi, puede recibir información a través del protocolo DLNA y a través de ahí me conecto a mi servidor multimedia que tengo instalado en el NAS y me va bien. Así lo he estado usando bastante tiempo. No lo uso mucho porque hay otro gestor de otro reproductor que me gusta más que el que trae la PlayStation y como lo tengo conectado a la tele, pues la utilizo más. Sobre todo para rebobinar para adelante, para atrás. Va bastante mejor, es más rápido. Supongo que también tendrá más memoria y más procesador la Play que la tele. Como digo, me conecto al servidor multimedia y así voy viendo las series. Pero tengo dos pegas. Una me importa más y otra me importa menos. La que más me importa es el tema de los subtítulos. Que ni la televisión ni la PlayStation es capaz de reproducirme lo que tengo en el disco NAS con los subtítulos. Es curioso, porque si yo cojo un disco externo y se lo enchufo al televisor, no hay problema, lo reproduce perfectamente. Pero si es por el protocolo de DLNA, no me está metiendo los subtítulos. Y he probado de todas las formas que conozco, ¿no? Si pongo el fichero STR o SRT, no me acuerdo ahora. Si lo pongo en el mismo directorio donde tengo la película, .avi, por ejemplo, o MP4, no lo toma, no lo coge. Si lo pongo con algún programa, yo utilizo Mac. Si lo pongo algún programa como Subver y lo encapsulo dentro, tampoco. He probado con lo MKV, tampoco. He probado todo, no hay manera. No lo reproduce, ni la Play ni la televisión. Si lo veo en el iPad o en el ordenador, sin problema. Puedo elegir el subtítulo y se ve perfecto. Con lo cual, no sé por qué se produce esto. No tengo ni idea. Pero bueno, para mí es un rollo porque a mí me gusta ver muchas series que están saliendo ahora. Por ejemplo, Juego de Tronos, la tercera temporada. La estoy viendo en inglés porque no me espero a verla en español y necesito los subtítulos para enterarme bien. Entonces, pues bueno, de momento no lo puedo ver ni en mi televisión, ni con la Play ni directamente, y lo tengo que ver en el iPad o en el ordenador, o conectando ya el ordenador a la televisión, ¿no? Que bueno, que al final es un coñazo porque tienes que estar moviendo cables para arriba, para abajo y demás. Muchos me diréis, ¿utiliza el Apple TV? Vale, me parece estupendo, pero a mí el Apple TV tampoco me convence porque el Apple TV que se está vendiendo ahora es el Apple TV 3, que no tiene jailbreak. Y es un rollo. Y aparte es una cosa que me tiene sorprendido, o sea, no entiendo cómo todavía no han sacado el jailbreak para el Apple TV 3. Porque creo que están investigándolo hace tiempo, supongo, imagino. Pero no sale, no sé qué tiene el Apple TV 3, que es tan complicado de hacer el jailbreak, cuando sí se lo han hecho a ese mismo sistema operativo, a ese mismo iOS, para el iPad, para el iPhone y demás. No lo sé. Al Apple TV 2 se le puede hacer jailbreak, es lo que a mí me interesaría, pero cualquiera es el guapo que ahora encuentra un Apple TV 2 a un precio medianamente decente. Hay pocos, se venden muy pocos de segunda mano, y los que se venden bastante caros. Y el Apple TV 3, pues vale, podría ver mis subtítulos, incluso podría utilizar un gestor multimedia como Plex o XMVC, pero tendría que tener mi ordenador encendido, con lo cual mi ordenador accedería al NAS y retransmitiría por Mirroring al Apple TV. Y no me interesa, no me interesa porque yo me compré, digamos, el disco NAS para quitar cables de en medio y quitarme cacharros de en medio. A mí me gustaría acceder directamente, pues desde el televisor o desde la Play al NAS. Con lo cual al final creo que me voy a tener que comprar un pincho USB de esto que lleva en Android, que lleva su microprocesador, su memoria y demás, y utilizar pues lo que es un Google TV, ¿vale? El caso es que yo tengo Philips en la televisión, creo que Samsung y LG sí se conecta bien con Plex. No sé cómo funcionarán realmente el tema de los subtítulos, pero bueno. si te conectas a Plex, además tienes la segunda parte que decía que me interesaba una mucho, que son los subtítulos, y otra un poquito menos, que la interfaz gráfica que tiene, por ejemplo, Plex, que es muy bonita, que está genial para poder, pues bueno, para tener ahí tus películas, tus series, carátula, la información de cada película, de cada serie, tirar de su base de datos automática, incluso meterle subtítulos de forma automática. Pero bueno, no tengo ni una Samsung ni tengo una LG, tengo una Philips. Entonces yo creo que al final me tengo que comprar una cajita de esta de Google Televisión, que alguno, pues bueno, hay distintos, o una, ¿cómo se llama? La BlackBerry Pi esta, basada en Linux, porque si no, no sé cómo lo voy a hacer. Yo creo que al final me decantaré, lo que digo, por el pinche USB este de Android, lo miraré por Amazon o por eBay y que me lo hagan llegar. Me compraré alguno que tenga Bluetooth, porque al final, si vas a convertir la televisión en una tableta, que al final es lo que hace con este cacharrito, pues necesitará algo para manejarlo, un teclado. He visto algunos paquetes que ya te traen el dispositivo con un teclado pequeño, son un poquito más caros, pero bueno, ya que tengo instalado Android en la televisión, por decirlo de alguna manera, no solo voy a utilizar Plex. Supongo que instalaré alguna aplicacioncita o quizá algún juego. Y lo tendré en la televisión. No encuentro otra solución. El Apple TV que me ha dicho mucha gente, yo sinceramente con lo que tengo ahora mismo en casa no me merece la pena. Es cierto que está genial, que podría ver lo que tengo en el Mac, lo podría proyectar en la tele, más que proyectar, retransmitir. Lo que tenga en el iPhone o en el iPad también, pero la verdad es que gastarme ciento y pico pavos para, si estoy viendo un vídeo en YouTube en el iPad, verlo en la tele, no me merece la pena, creo yo. Y él mete otro cacharro más en casa que bueno, que ya con tanto cacharro uno no cabe, ¿no? No me convence. No me convence, como digo, no le puedo hacer jailbreak, con lo cual no puedo instalar ni el XMVC, ni el Plex, ni nada de lo que a mí me interesa, que al final es lo que utilizo en el día a día en casa. Puedo hacer muchas otras cosas. Sí, genial, vale. Pero a mí, después de estar todo el día trabajando y en los quehaceres días cotidianos de todos los días, lo que me apetece es sentarme un rato en el sofá y verme una película o una serie. Con lo cual, en esa disyuntiva estoy investigando. No sé si vosotros me podéis recomendar algún pincho de estos USB con Android que hayáis probado. Algunos me han dicho. No sé si se os ocurre otra solución mejor. No lo sé, yo aporto lo que yo tengo. Y bueno, creo que también es una buena idea a la gente que quiera poner una televisión en su casa, que no se quiera gastar un pastizal en una tele con wifi, pues quizá la solución sea esta, ¿no? Comprarse una televisión un poquito más básica, que no tenga, que sí, que sea de una tecnología LED o lo que quiera, el tamaño que quiera, pero en el momento que tú le quitas el wifi o el Smart TV a la televisión, se reduce bastante el precio y poniéndole un pincho Android esto que te puede costar, no sé, 50, 60 pavos, pues bueno, en el fondo te está ahorrando un dinero considerable, aparte que lleva mucho mejor contenido, porque en el fondo es Android, lo están pasando con distribución de la 4 y pico, y tiene un mejor sistema operativo que el que traen las teles, que deja un poquito que desear, porque son sota caballo y rey, y no puedes instalar aplicaciones, no puedes instalar muchas cosas que igual te interesan. Así que yo os dejo ahí la idea para quien la quiera tomar. Y nada, yo ya no tengo más que contaros por hoy. He grabado este capítulo después de 2 meses o 2 meses y pico. O sea, la verdad es que ha sido mucho tiempo. Pero bueno, tenía ganas de grabar. No sé si con el tema de los Bitcoin os he mareado un poco, si he dejado algo claro. Yo la verdad es que es un tema complicado. Quería hablarlo porque, bueno, como decía, en el trabajo hay gente que no sabe de qué va. No sé si quien me escuche ya puede investigar un poco por su cuenta. Pero al menos dejo ahí la reseña un poquito de haber hablado de él y de mi problema con el multimedia en casa, que siempre estoy liando con una cosa con otra. Y nada más, deciros que, bueno, que intentaré grabar prontito, que no pase tanto tiempo. Quizá grabe podcast más cortos que este. Incluso me he planteado la idea de grabar poca cosa con Spreaker, aunque también lo suba en el feed normal y en la página y demás. Pero bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo. No sé si grabar pequeños podcasts, no todos los días, porque no todos los días no puedo hablar todos los días de tecnología, no me da la vida para tanto, pero bueno, si las cosas que se me vayan ocurriendo, puedo ir comentándolas o ir acumulando en un podcast un poquito más largo, como este o como las anteriores. Pero bueno, la verdad es que